verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Los matutinos porteños que juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina hablan hoy con notas que buscan desteñir la felicidad de un nuevo cumpleaños de la patria. Cuando hay poco para decir, los muchachos revuelven en la basura y siempre algo encuentran. 25 de mayo, dice Clarín, 1810 en el aula. La revolución más estudiada y menos comprendida. Aunque la repasan todos los años, los alumnos la confunden con la independencia. Siempre algo que destiñe, algo que oscurece, algo que complica. Y Perfil en su tapa dice, Belgrano Partido, sus herederos a favor y en contra del kirchnerismo. Mirá lo que encontraron. Estalló la interna entre descendientes de Belgrano. Dos familiares del prócer aseguran que él sería kirchnerista. Otros lo niegan. Estamos convencidos que jamás hubiera apoyado muchas acciones de este gobierno. Respetamos los distintos pensamientos políticos, pero estamos convencidos que Manuel Belgrano jamás hubiera apoyado muchas acciones de este gobierno, dicen Julio, Carlos, Adriana y Ana María, todos familiares descendientes de Manuel Belgrano. Todos vienen de la rama de Escurra, la cuñada de Rosas. Sin embargo, hay otros familiares de don Manuel, la artista Guadalupe Belgrano, que dice, si cuando le ordenaron bajar la bandera, por ejemplo, hubiera existido TN, seguramente lo habrían criticado, llamándolo soberbio y arrogante. A ver, ¿de qué lado hubiera estado Belgrano? Aquel tipo que el 24 de mayo de 1810, faltando menos de 24 horas para la declaración de independencia, le dijo a sus compañeros, juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. ¿De qué lado estaría el hombre? Aquel que creó la bandera a contrapelo de las órdenes de Buenos Aires. ¿De qué lado estaría el hombre? Aquel que llevó adelante una de las gestas militares, sociales, políticas más importantes seguramente de la historia argentina y de la historia continental, junto con el cruce de los Andes, como fue el éxodo jujeño. ¿De qué lado estaría el hombre que se plantó a dar batalla en Tucumán cuando Buenos Aires le ordenaba bajar hasta Córdoba? ¿De qué lado habría estado hoy? ¿De qué lado habría estado el hombre que en el Congreso de Tucumán en 1816 proponía la instauración de un rey inca, de un tipo ligado a la tierra, ligado a las raíces y al pasado del continente? ¿De qué lado habría estado? Bueno, hoy la patria cumple 202 años y hay muchas cosas que discutir todavía de ese 25 de mayo, pero otras ya no tienen discusión. Tipos como Belgrano han peleado de este lado del mostrador. Habrían estado a la izquierda del presidente del primer parlamento de la República Francesa cuando aquel hombre que intentaba ordenar la palabra dijo, bueno, los aristócratas a la derecha y los que defienden al pueblo a la izquierda. Hay discusiones que todavía siguen y otras que a esta altura del partido ya no tienen sentido. Belgrano no está partido. Belgrano sabe muy bien de qué lado habría estado. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. 8:08, ya han pasado de este domingo 25 de mayo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir estas dos horas de radio. Tendremos las tapas de todos los matutinos de la República Argentina. Vamos a escuchar los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy. Vamos a tener, como siempre, gotitas de muy buena música y vamos a recibir, después de las 9, a Daniel Escurra, director nacional de formación de actores territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, y te vamos a contar junto con él algo que va a suceder mañana en el auditorio de Radio Nacional a partir de las 19, con una mesa muy particular para rediscutir la historia en función del presente y el futuro, con Hernán Brienza, con Foster. Será una noche muy interesante a partir de las 19 mañana aquí en Maipú 555. Pero te decía, como siempre, gotitas de muy buena música. Y hoy, lamentablemente, la banda de sonido de la mañana la pondrá la música de Uña Ramos, que murió el viernes, tenía 80 años, fue uno de los más grandes folcloristas argentinos de todos los tiempos. Hacía 40 que vivía en París. Allí sus vientos habían embrujado a muchísimos músicos europeos que lo respetaban tanto como a Piazzolla, por ejemplo, cuando hablabas de música argentina. Murió Uña Ramos, aquel que nació en la quebrada de Humahuaca y que era, por ejemplo, ídolo en Japón, donde vendió millones y millones de discos. Tenía 80 años y hoy nos va a acompañar su música. Primera lectura recomendada de la mañana, página 12, ni un pelo de sonso, a 40 años de la muerte de Arturo Jauretche. El 25 de mayo de 1974 moría uno de los personajes más originales y agudos que crió esta tierra. Del conservadurismo al radicalismo, el radicalismo más rebelde y luego al peronismo. Jauretche ayudó a formar el pensamiento nacional y hasta creó la palabra Vende Patria. Siempre para recordarlo uso palabras de Homero Manzi, su gran amigo y compañero de militancia. Cuando le preguntaron a ustedes, los de Forja, ¿qué son? ¿Radicales o peronistas? Y don Homero dijo, ni radicales ni peronistas, revolucionarios. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Tiempo argentino, descubrieron evasión fiscal en 20.000 campos bonaerenses. Resultado del primer monitoreo satelital de ARBA sobre terrenos con soja y maíz. El fraude impositivo se estima en 152 millones de pesos, solo en concepto de ingresos brutos y sellos. El 70% de los productores detectados son arrendatarios, muchos de los cuales se negaron a informar quiénes son los dueños de las tierras. Para descubrirlos, se utilizaron 18 satélites. Por supuesto, tiempo como el resto de las tapas, la mayoría de ellas habla, por supuesto, del llamado a la paz del Papa en Tierra Santa. En el primer día de su viaje, Francisco afirmó que sigue con mucho dolor los conflictos en Siria y Medio Oriente. La paz no se puede comprar, no se vende, es un don que debemos construir, afirmó Bergoglio. ¿Qué más trae la tapa de Tiempo Argentino? Con cruces ideológicos entre sus referentes, el Frente UNEN volvió a mostrarse para la foto. Encuentro de San Nicolás, Cobos, Pino, Carrió, ¿quién más? Wiener, bueno, todos ellos comiendo un asadito allí en San Nicolás. La tapa de Tiempo Argentino. Dice el diario El Chubut, de la provincia de Chubut, en hecho inédito, Rawson entregó a 700 familias un lote para hacer su casa. Abrimos el primer paréntesis de la mañana en las tapas de los matutinos porteños. Patagonia vivió como quizás ninguna otra región de la Argentina, sobre todo las más cercanas a territorios petroleros, el hecho de los aumentos abusivos, podríamos decir hasta criminales, que sufrió la tierra en virtud del plan Procrear. Como sintieron que había gente con dinero en el bolsillo puesto por el Estado Nacional para salir a comprar tierras y construir su casita, los muchachos llevaron adelante aumentos de casi el 300%. Entonces, el Estado tuvo que tomar la posta y tanto el nacional como los provinciales, aquellos que, por supuesto, están de este lado del mostrador en el modelo e intentan que esto se profundice y este plan que fue reclamado por generaciones, por generaciones de argentinos, ahora se pueda transformar en un hecho real y no simplemente en un marco teórico. Apareció el gobierno de Rawson, como sucedió la semana pasada con el gobierno nacional, entregando 22 hectáreas en el barrio de Lugano, allí en el sur de la capital federal. Apareció el gobierno de Rawson y en un hecho inédito, como dice el diario El Chubut, entregó a 700 familias un lote para hacer su casa. Mano Negra, tapa de Página 12 con la firma de Horacio Verbisky. Un informe de la Procuración sobre los beneficios extraordinarios de la cementera Loma Negra con el golpe de 1976 y el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno deja en evidencia la raíz económica del terrorismo de Estado. Por ese crimen ya fueron condenados 3 militares y 2 empresarios. La investigación avanza ahora sobre el directorio que presidía Amalita Fortabat. El título central entonces, Mano Negra, con la firma de Horacio Verbisky. Soy la mejor expresión del kirchnerismo, dice el gobernador de Entre Ríos en la tapa de Página 12, Uribarri, analizando las perspectivas económicas y a los otros candidatos y sus propias posibilidades con vistas al año 2015. Las estrategias del central en el manejo de las reservas con la firma de Raúl de la Torre y Cristian Castillo y el juego de violar y asesinar, un debate que tiene que ver con un jueguito de PlayStation que, como suele suceder cada tanto, ¿no?, a través de las compu, lo que aparecen son modelos complejos, extraños. Cómo matar inmigrantes, es complicado. Euge, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Sí, y eso también como ensayos activos que los chicos empiezan a hacer delante de la computadora virtualmente, pero que van ya, digamos, formateando también un vínculo con la sociedad, con lo que piensan. Así que para mí, altamente, no diría la palabra peligrosos, pero sí para prestar atención. Sí, bueno, hace unos años en España se dio el famoso o tristemente célebre juego del rol, donde en algún momento había que matar a un indigente y salieron a matar por las calles. Esto. Entonces, hay un grado de complejidad que está ahí en las entrañas de todo esto. Uno sabe perfectamente que es medio complejo manejar conductas a través de un videojuego, pero es un cóctel, es vaya uno a saber quién está del otro lado de la máquina, cuál es su historia, su circunstancia, sí, su pasado, y junto a eso aparecen esas órdenes implícitas de salir a matar, y en algunos casos ese cóctel da resultados realmente terribles. Vamos con el libertador de la provincia de Corrientes, Cristina Kirchner, hoy en la Iglesia Catedral. Misterio, dice el diario, en torno a una carta que tuvo en vilo al gobierno, un tema que ya está a altura del partido. Si bien todavía uno espera las respuestas a muchas preguntas, uno podría decir que ha desaparecido de las tapas del domingo, que ya es historia vieja, pero es cierto, todavía quedan muchas preguntas por responderse, ¿eh? De por qué se salió con los tapones de punta para después tener que decir menos de 24 horas de aquella declaración que hablaba de no es una carta del Papa, hubo mucha mala leche, utilizando hasta un lenguaje poco ortodoxo para aquellos que manejan la diplomacia vaticana. Y a esta altura queremos saber qué es lo que sucede, porque creo que todos más o menos entendemos que Francisco duerme con el enemigo. Lo que queremos saber es a dónde están esas habitaciones, si están muy cerca de las de él, si están un poquito distantes. Ese es el dato que tenemos que tener. Siempre yo rescato esa famosa frase de Francisco, quédense tranquilos, yo no tomo té, como para separar su historia de la de Juan Pablo I, ¿no? Miradas al sur, a la pelota es el título principal, el Mundial de Brasil, tecnología y conflicto social. A 2 semanas del partido inaugural, los negocios de la FIFA, las pérdidas del Estado, las especulaciones políticas y el humor social atado a las expectativas deportivas. El otro título principal en la tapa de Miradas al Sur dice Los Irrompibles, entrevista a Leandro Santoro, hablando de la conformación de la Mesa de Juventudes Políticas, donde el sector juvenil de la Unión Cívica Radical, al que responde la Cámpora y el PRO, se unen para dar lucha a las adicciones. Uno de los datos políticos que ha tenido más fuerza en los últimos 2 o 3 días ha sido ese encuentro que, si bien no tiene la magnitud ni cuantitativa ni cualitativa de aquel movimiento de juventudes políticas que nació antes de las elecciones de 1983, bueno, algo es algo. En el medio, por supuesto, ha pasado demasiada agua bajo el puente, nos han pasado demasiadas cosas. Aluviones como el menemismo, que desde lo político y lo social fueron algo así como el gran posgrado de la última dictadura, no pasaron en vano para destruir muchas de las cosas que, con mucho trabajo, se empezaban a levantar ladrillo sobre ladrillo allá a principios de la década del 80. Pero bueno, por algo se empieza, y estará bueno que esta mesa de juventudes se amplíe, se ensanche, porque yo recuerdo que en ese momento se encontraban en esa mesa mayores coincidencias que entre los partidos políticos que orgánicamente trabajaban con los mayores en la multipartidaria que después se rompió en 1000 pedazos. Había un chiste en una retiración de tapa de humor que yo siempre recuerdo para explicar, cuando te preguntan por qué la multipartidaria no anduvo, tenían plan de gobierno, eran los 5 partidos políticos mayoritarios, recordemos, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Intransigente, Democracia Cristiana y MID. ¿Qué pasó? Si estaban todos los programas hechos. Bueno, había un chiste de humor muy interesante que nos pinta de cuerpo entero en algunos aspectos que todavía no hemos podido resolver en el campo nacional y popular. Iba toda la multipartidaria marchando por Plaza de Mayo rumbo a la Casa de Gobierno exigiendo la renuncia de los dictadores de turno. Y salía Viñone, el último de ellos, con una urna al balcón. Y en el último cuadrito de la historieta, la multipartidaria se agarraba a trompadas en búsqueda de posicionarse en las nuevas elecciones. Bueno, no hemos podido todavía terminar de desandar ese camino y en eso estamos. Buenos días, Gustavo, Campana, equipo. Sin ninguna duda, Belgrano hubiera sido Kirchnerista por la forma de ser. No hay que explicarlo. ¡Viva la patria! Saludos a todos. Norma de Tigre. Sí, buen día. ¿De qué lado estado el Belgrano que donó parte de sus bienes para la construcción de escuelas y una de las cuales fue construida en Santiago de Estero por este gobierno kirchnerista, que construyó 1.300 escuelas? Gracias, Graciela de Caballito. Buen día, Gustavo. Buen día, Gustavo. Feliz día de la patria. Ojalá que también empecemos a pergenear la nueva revolución, que es la de que Latinoamérica, de México a Tierra del Fuego, tengamos una moneda común, un ejército común y un banco común, y que por ahora sean secretarios generales vitalicios Cristina Fernández y Lula da Silva. Es imprescindible que hagamos eso urgentemente. Gracias, habló Néstor Evo Lula Chávez. Muy buenos días, querido Gustavo, querido equipo. Aquí Sergio de Aedo, y bueno, a pesar de algunos pequeños problemas de salud, a pesar de andar sin laburo hace un par de años largos, sigo apoyando este modelo, sigo saludando a mis compañeros oyentes, un abrazo a Jorge Correcamino de Don Torcuato, y que viva la patria, y aguante Cristina. Gustavo, buen día. Soy Eduardo Devoto. Hoy, en su portada, el diario de la Cornetita vuelve al caso Chicone. Por supuesto, ignorando el papelón que pasaron con la carta del Papa. Pero estoy seguro que más pronto que tarde, los medios hegemónicos tendrán su propio cárcher, que les dirán que son truchos y mala leche. ¡Viva la patria! Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, agradecer las entradas para la obra Amarillo y agradecer al Teatro del Pueblo. No pude ir el jueves, pero el próximo jueves estaré. Feliz Día de la Patria, feliz cumpleaños a uno de mis hijos, el señor Muñoz Pancho, que está un poquito agrandadito últimamente. Abrazos para todos. Pepe Ramón. Visión Nacional. Feliz cumpleaños, Pancho Muñoz. Hoy, Pancho, mirá qué ordenado el tipo. Es cumpleaños el mismo día que cumpleaños River. Mirá qué gallina fanática, ¿eh? Qué bárbaro. Feliz cumpleaños, Pancho. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos hoy, Euge? Bueno, yo pienso que lo más importante de la semana y que nos obliga a hablar es lo que está pasando con el cine nacional. Uh-huh. Y en esto quiero tomar tres patas, como vos decís tantas veces, las portadas de los diarios de espectáculos hablan de una sola, que para mí es sumamente valorable, importante y hay que aplaudir de pie, que es la presencia del cine argentino en Cannes. Sí. Con cuatro películas muy diversas y nos traemos un premio. El director Lisandro Alonso, con su película Jauja, se trae un premio de vuelta a la Argentina. Y la verdad es que esta presencia en Cannes fue comentada por... Hubo un día, todos los días en el Festival de Cannes hay una revista, y hubo un día dedicado al cine nacional. Es decir, fue una presencia muy, muy fuerte, muy comentada, con las cuatro películas, Relatos Salvajes, Jauja, Refugiados y El Ardor. Uh-huh. Cuatro tipos de cine distintos, cuatro directores distintos, pero bueno, todos merecieron ovaciones, aunque no vinieron con el premio todos. Jauja sí viene con este premio y anticipa los próximos estrenos de Refugiados, de Lerman y El Ardor, de Fendrick, y Relatos Salvajes en agosto, de Damián Cifrón. Pero a mí me gustaría también contar las otras patas del cine, porque es bárbaro llegar a Cannes, pero acá está pasando mucha cosa con el cine. Y hay que darse una vuelta por el templo del cine nacional, el Gaumont, para ver todas las películas que ahí están sucediendo y esta semana con 4 estrenos. Aire Libre, Historia del Miedo, El Cielo Otra Vez, que trata sobre el tema de los cóndores en el sur, un documental impresionante de Gustavo Alonso. Y vamos a estar hablando dentro de un ratito con la directora, una de las directoras, de la película El Objeto de Mi Amor, que dirige ella y su compañero Gato Martínez Cantó, y que justamente plantea el gran misterio del amor. Pero antes quiero comentar algo que ninguna tapa pone demasiado, y que son estas cosas que están sucediendo y nadie las cuenta. Y que es que se inauguró dentro de la legislatura un ciclo por el cual, dirigido a todos los estudiantes secundarios de la capital federal, por el cual una vez por semana van a ir escuelas secundarias a la legislatura a ver cine. ¿Y qué van a ver? Cine sobre la temática de violencia institucional. Muy bien. Tenemos muchas películas como Carancho, como Alegría y Dignidad, como Pizza, Birra y Faso. Y una por semana se va a dar en la legislatura, van a ir los chicos de las escuelas secundarias, por supuesto gratis, y luego se va a dar el debate. Y me parece que esto convierte al cine en una herramienta activa que va a despegar, va a plantear el tema de lo que pasa con la violencia institucional y va a generar una movida muy interesante. Entonces, el cine lo podemos ver en los festivales, pero también lo podemos ver en esto que se está haciendo como hormiguitas con el cine como herramienta artística para llegar a los estudiantes, a los jóvenes. Entonces, bueno, esto planta algo, es semilla de algo. No cabe duda. Porque el arte, digamos, va a abrir la cabeza de estos chicos, va a plantar el tema, y esto seguramente después se replica en las propias clases en la escuela. Entonces, bueno, después vamos a hablar de los estrenos de esta semana, pero quería contar esto. Estamos en Cannes, pero también estamos en las escuelas secundarias con el cine argentino. 8:30 ya han pasado de este domingo 25 de mayo de 2014. Murió el viernes en París, tenía 80 años, hacía 40 que estaba radicado en Europa, era ídolo en Japón, había nacido en la quebrada de Humahuaca, Uña Ramos. Habla Salvador de Sarandí, el pibe de 85, que va a cumplir 86. Viva la patria y viva los mejores que tuvimos, Néstor y Cristina, los mejores mandatarios. Hasta luego. Buen día, Gustavo y equipo, soy Evelia de San Justo, La Matanza. Hoy, en el Día de la Patria, te digo que hay que ir a la Plaza de Mayo, hay que ir al Tedeum a ver qué tal reciben a Cristina. Esperemos que bien, porque hay de todo, ¿viste? Hay de todo. Pero hoy, en el Día de la Patria, estoy más contenta y más orgullosa que nunca de nuestra presidenta y de nuestra misma patria. Buenos días, queridos. Adiós. Hola Gustavo, contenta de escuchar el programa como todos los domingos. Un saludo y un abrazo muy grande para ustedes, toda la Radio Nacional, hermosa Radio Nacional, y los hermosos oyentes, mis amigos de Radio Nacional, empezando por Jorge Correcaminos y todas esas voces lindas. Alicia de Bulón. Siempre nos pasa, cada vez que tenemos la posibilidad de estar con la radio en la plaza, nos pasa el hecho de verlos a ustedes, tomar contacto con ese grado de pertenencia que siempre tiene la necesidad de reafirmar. Así que hoy no será la excepción, ni mucho menos, al contrario. Hoy la cosa va a ir con valor agregado, así que nos vemos allá. Estaremos con flashes desde las 3 de la tarde. La transmisión especial comienza a las 5 con Don Lupo, continúa a las 19 con todo el equipo de Roberto Caballero hasta las 21. Así que entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, allí estará Radio Nacional, muy cerquita del Cabildo, en el puesto de transmisión que tenemos casi siempre, en alguna de las dos alas del Cabildo, en alguna de las diagonales, por ahí andamos, o por Avenida de Mayo, por Diagonal, por ahí siempre andamos. 8 horas 32 minutos, es tiempo de recibir, porque hoy hay tantos temas para hablar con ella, Colombia, el Papa. ¿Cómo estás, Isabel Rauber? ¿Cómo anda eso? Aquí andamos, Gustavo, buenos días, Gustavo, Eugenia, Cecilia, Bruno, bueno, y todos los oyentes. Sí, señora. Aquí andamos. Ustedes son parte de esta resistencia positiva, digamos, claro, a este brazo quebrado. Pero obviamente. Epa, acá estamos, Isabel, con vos. Sí, es tan duro hacer el programa desde el teléfono. Y bueno. Pero bueno, ustedes me hacen sentir ahí como que estoy ahí en el piso. Sí, señora. Claro. Sí, señora. Entonces, bueno, yo quiero contarles entre el panorama que ya puedo extender el brazo, lo muy cual bien, muy bien. Después de 3 semanas del brazo doblado, sí, es algo impresionante, ¿no? Primer gran paso. El primer gran paso. Ya empezaremos a hacer flexiones y nada con muy la fisio esta semana. Muy bueno, bien. Efectivamente, Gustavo, como lo dijiste, se nos ha cargado el domingo. Sí, claro. Tenemos un domingo súper, súper cargado porque están elecciones en Ucrania, elecciones para el Parlamento Europeo, que tiene una peculiaridad, elecciones en Colombia, que bueno, a nosotros nos llega de forma directa, la gira del Papa Francisco por Medio Oriente, concretamente, ahora ya en Jerusalén. Estuvo en Jordania, temprano en Cisjordania, donde ha dado la misa, uh-huh, ha visitado el muro que están levantando entre Palestina e Israel, y bueno, y va, ha dado la misa en Belén y va a Jerusalén, va a la parte israelí a tener, digamos, la última conversación de su gira. Impactante la imágenes, sí, sí, del Papa, como siempre, ¿no? Uh-huh. Sin carros blindados, o sea, y son riesgos verdaderos, no es un problema de la ficción, de la imagen, porque fanatismo hay en todos lados, ¿no? Sí, claro. Y acciones, sí, sí, que no gustan. Interesante, llamó no solamente a construir la paz, sino que en su último mensaje en la misa de hoy a la mañana, habló de construir el éxodo hacia la paz. Era inspirado, por supuesto, en el pasaje bíblico, que además está en la tierra del pasaje bíblico, ¿no? Claro. Entonces llama a ese éxodo anterior, muy antiguo, milenario, de los hebreos, pero hacer el éxodo hacia la paz. Muy interesante esta metáfora en política. Vamos a ver cómo cierra la gira, pero no ha intervenido solamente en el conflicto de Palestina e Israel, sino que ha trabajado también, sobre todo en su visita a Jordania, ha trabajado sobre el proceso de paz en Siria, digamos, fortaleciendo las tendencias de búsqueda de salidas de paz, claro, en Siria. Es decir, que es evidentemente una gira que apunta al proceso de pacificación, que como sabemos no es la cara que más le gusta al poder mundial. No, uh-huh, le hubiera gustado otro papa, otro mensaje. Sí, claro. Claro. Bueno, instalan lo binario. ¿Qué pasa? Vamos a arrancar por Europa y dejamos Colombia. Dale. Para la segunda cuestión. Ya que estamos con la visita papal, tenemos las elecciones europeas en Ucrania. En Ucrania, sí, se deciden hoy día por, bueno, hay dos candidatos que tienen la fuerza fundamental, Poroshenko o Timoshenko. Sí. Timoshenko, vamos a recordar, que se hizo famosa por decir que ella es la Evita de Ucrania, uh-huh, ¿no? Incluso emulaba con la figura de Evita, con los peinados y eso, un matiz así, bueno, él ya lo usó en su primera gestión de gobierno. Claro. Sin embargo, el más favorito de todos es el multimillonario Poroshenko, que me hizo mucho muchas gracias porque lo definen como el rey de chocolate. Bueno, yo quería compartir un poco qué hay atrás de todo este conflicto. Por supuesto que las zonas del Donetsk, las zonas del este de Ucrania, se han constituido en este país que llaman la Nueva Rusia y se están negando a participar de las elecciones. Mucha violencia, la violencia continúa instalada. Sabemos que hay, un periodista italiano muerto, un fotógrafo francés terminó herido, el periodista de Russian Today en Kiev fue apresado, pero bueno, ya lo soltaron. En fin, la violencia continúa. No hubo retirada de tropas de la parte del gobierno de Kiev de la zona. Ahora yo quiero profundizar un poco en este conflicto. Sí. Porque lo que está, nosotros hablamos de geopolítica, ¿no? Sí, sí. Pero este interés de la geopolítica en Ucrania tiene que ver con la geoeconomía, es decir, la geopolítica de hoy tiene que ver con los controles de las fuentes económicas y las fuentes de vida. Y hay que decir que Ucrania, que se dice que es rica en gas y rica en petróleo, sobre todo lo que interesa es el gas, porque hay una disputa muy fuerte con Rusia por el abastecimiento de el gas para Europa. Sí. ¿Y qué gas tiene Ucrania? Ah, pues muy bien, el gas y el petróleo que se extrae por medio del fracking. Entonces, es muy, muy rentable, pero también es muy dañino para la ecología. Porque despide gases que alientan el calentamiento global. Ese es el problema que, bueno, por supuesto no está enfocado y saldrá a la luz cuando termine toda esta pantomima de prorrusos y prooccidentales. Esta dinámica que el pensamiento binario del poder nos instala permanentemente para llevarnos a pensar. Si tienes una opinión crítica en relación a la actuación de la Unión Europea y la OTAN, eres prorruso. Claro. Si tienes una opinión crítica en relación a las acciones del gobierno de Putin, eres prooccidental, ¿no? Con lo cual invalidan, por lo menos buscan invalidar, una posición de un pensamiento propio, de un pensamiento crítico frente a la realidad, que es una lucha tremenda por la hegemonía en la región. Y en esa lucha tremenda por la hegemonía se desarrollan las elecciones del Parlamento Europeo. Exactamente. Decía Walter Martínez en una reunión, en una edición de Dossier, hace pocos días, que la Unión Europea es el rostro civil de la OTAN. Me encantó la definición. Muy bien, muy bien. Tal como está hoy, es la definición perfecta, ¿verdad? Claro que sí. Porque tienen en la OTAN el instrumento para garantizar sus ambiciones, y lo presentan, tiran la cuestión sobre Rusia como el viejo, el nuevo, un intento de reflotar o el viejo zarismo o de reflotar la Unión Soviética, azuzan con un viejo miedo para ellos, mientras tanto se van anexando los países. Muy simpático, ¿verdad? Sí, sí. A ese proceso de anexión de la Unión Europea, de los países de la Europa del Este, le llaman democracia. A la defensa que hacen los rusos, cualquiera sean sus intenciones, y como digo siempre, no es que estemos defendiendo, sino que no somos bobos, a ese proceso de defensa de su soberanía con las tropas en la frontera le llaman defensa prorrusa, hegemonía, defensa de Putin, etcétera. Bueno, así las cosas, van a las elecciones, la disputa es por primera vez muy fuerte, porque se quiere consolidar o la tendencia del socialismo europeo o la tendencia del PP europeo, que es más o menos una tendencia de derecha que se va a fortalecer en el Parlamento. Vamos a decirle a los oyentes que para formar grupo en el Parlamento Europeo se necesitan 25 diputados. Quiere decir que las fracciones de izquierda que sacan uno o dos diputados se tienen que rejuntar de alguna manera, porque si no, no tienen realmente voz en el Parlamento. Vamos a ver, cierran a las 11 de la noche, el último país que cierra la votación es Italia, donde por supuesto está nuestro conocido Beppe Grillo abanderando las cuestiones, pero hay ilusión, hay tensión por los sectores de izquierda que están disputando ese pensamiento único. Deberemos esperar los resultados para ver cómo ha ido, pero no hacerse falsas ilusiones. Manejan todos los hilos del poder y han ido polarizando y llevando a través de este pensamiento binario las riendas del debate en cada uno de los países. ¿Son los maestros en eso? Bueno, vamos a ver cómo manejan el pensamiento binario en nuestro continente en el próximo comentario. Muy bien. Isabel, hasta dentro de un ratito. Bueno, seguimos. Isabel Rauber. Hola Gustavo, soy Laura de Pacheco. Les mando a todos ustedes un gran abrazo, sincero abrazo en el Día de la Patria. Y quisiera mandar un deseo, una expresión de deseos muy profunda para todos mis compatriotas. No perder la memoria, conservar la memoria como país. Muchas gracias. Buen día, amigas, amigos, Gustavo, Irina, Eugenia. Espero, amigas, amigos, que espero que hoy en el Día de la Patria empecemos a aprender a tratarnos un poco mejor entre nosotros en Buenos Aires. Mucho empujón, mucha agresión, mucha vista clavada en la pantallita. Viva la Patria, soy Ana de Villa Crespo y mando abrazos para todos y todas. Buen día, gracias. Aquí estoy, me levanté temprano para estar con mi familia de Radio Nacional, como todos los días. Los quiero una enormidad y es para mandarles un abrazo en el Día de la Patria y decirles que esperemos que se pueda llenar la plaza. Soy de Bragado, no puedo viajar, lo lamento enormemente, pero los voy a estar siguiendo durante toda la mañana. Un beso enorme a la gran Radio Argentina. Tapa de la revista 23, el lado oscuro del Mundial. La fiesta del fútbol provocó una crisis política en Brasil. Una organización cuestionada, levantamientos policiales, manifestaciones contra los gastos excesivos y denuncias de corrupción amenazan con detonar el polvorín social de un país con brillos y sombras. La advertencia de Lula, el torneo se convirtió en una feroz lucha política. Algo muy similar a lo que se vivía en la antesala de México 86. México venía del terremoto de 1985, terrible, devastador, y uno de los cantitos en las calles, esos cantitos que no entraban a los estadios por el valor de las plateas y los abonos, era no queremos goles, queremos frijoles. Bueno, se está viviendo algo parecido en Brasil. 8 horas 47 minutos. Hasta las 10, esto es Visión Nacional. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión Nacional, Nacional. Comienza espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición mayo. A mis socios, el caso Globant. ¿Cómo hicieron cuatro amigos para convertir su pyme en la empresa argentina más innovadora de la última década? Riesgos y ventajas de trasladar la amistad a los negocios. Además, Ranking Brasil 2014. ¿Cuánto valen las selecciones que jugarán en el próximo mundial? Running, el negocio millonario de las carreras. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-3672. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin espacio publicitario. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano, en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Queridos desatados, desatadas, estamos nuevamente tratando uno de los temas que gira alrededor del mundo. La paz y los grandes inventos, esta vez de la mano de Paula, que lee su poema. Un mundo lleno de paz. Habiendo problemas de guerras en el mundo, yo, en mi imaginación, creé un satélite en mi mente, permitiendo lanzar una onda que hace a la gente no violenta. Y solo se permitiría que publiquen buenas noticias. Las armas serían destruidas, siendo lanzadas a una órbita espacial a agujeros negros. O el material sería reciclado para uso de los hombres. Ninguna guerra o acto que produce dolor estaría permitido. Y por la medicina, habrá un cementerio interactivo que permitiría a través de la robótica y ciencia que las personas vuelvan a la vida. Y sí, Paula, como dice Ricky Espinosa de Flema, si quieren guerra, que peleen ellos. Claro, María, pero sería mejor que nadie quisiera la guerra. Y menos en nuestro país, que se está viviendo la paz. Puede ser que no quieran la guerra, pero quieren el servicio militar obligatorio para los NEET, para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué hay tantos jóvenes NEET? Y bueno, porque no hay suficiente trabajo y hay mucha desigualdad. Si hay más inclusión, hay menos NEET. En este mundo, con valores distorsionados, habrá más gente marginada. Además, el servicio militar obligatorio es machista. Es machista porque ¿qué hacen con las mujeres ni? Ni te cuento. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. La pasión de los argentinos es Nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas para redescubrir el pasado. En principio Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini-Anglada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo. En mi propia lengua. Mandela, durante toda su vida en la prisión. Con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabra, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Dentro de todo el material que apilan los diarios que, como siempre decimos, apuestan a ser el principal partido político opositor de la Argentina, los días domingos, sobre todo, con mucho suplemento, el suplemento domingo de perfil, pero mirá vos que se la iba a perder. El investigador investigado, reportaje de Magdalena a José María Campagnoli, el fiscal que denunció los vínculos de Lázaro Báez con la ruta del dinero K, quedó a un paso de ser destituido. Es una señal para disciplinar, aseguró el hombre. Mirá si se lo iban a perder. Suplemento domingo, el diario Perfil. Casi en cadena los suplementos de espectáculos. Mirá, el de Clarín, el de Popular, el de Tiempo y después con algunas menciones menores en su vida interior, pero estos tres que te decía en tapa, mostrando en cadena Sebastián Estebanés, Karina Zampini, a vivir un nuevo romance, dice Espectáculos de Clarín. Mañana arrancan por Telefe Camino al Amor, la nueva tira que protagonizan luego de Dulce Amor. Cómo continuar el éxito de Avenida Brasil y competir con Tinelli por el mismo camino, es el título de Popular. Mañana debuta Camino al Amor, ¿no? ¿No? Y un nuevo amor, Karina Zampini, la actriz vuelve a protagonizar una historia de encuentros y desencuentros. Pero todos coincidiendo que es la apuesta de Telefe para empezar a talar el rating de Canal 13. Comenzar con el o mirarse al espejo de Avenida Brasil y rescatar algunas fórmulas ya utilizadas en el pasado inmediato, como estos dos actores, y ponerlos otra vez en escena. De replicar, a veces hay parejas de actores que generan una química que resulta atractiva frente a una historia, digamos. Y la televisión a veces estereotipa un poco, sí, claro, esos vínculos, porque quizás era bueno probar otra química, pero no. Como esa química fue exitosa, la vuelven a replicar en una nueva novela, sí, sí, que vamos a ver qué tal es, pero digo, yo pienso mucho que cuando aparece así dos figuras, también está bueno como mezclarlas o cambiar o dar lugar a otra gente, pero no, muchas veces pasa eso, sí, se replica la misma pareja un año después para otra novela. Claro, es como que tampoco hay tiempo para probar demasiado, ¿no? Los muchachos van al bueno conocido. Claro, van a lo seguro, a lo que ya les dio rating, vuelven a pelear a mismo, con el, ¿no? con el malo conocido, ¿no? Con el bueno conocido en este caso. Uh-huh. La música le dijo adiós a Uña Ramos, lectura recomendada de Página 12 hoy. Es el hombre al que estamos recordando a través de la banda de sonido de estas dos horas de radio. Hola amigos, feliz Día de la Patria para todos. Habla Laura de Avellaneda. Tengamos memoria y que no nos quiten la alegría. Festejemos con lo que tenemos, pero festejemos el Día de la Patria. Muchas gracias, buenos días. Buen día en la Radio Nacional. Nos encontramos en la plaza a tomar mate con toda la familia, bajo el sol del 25 de mayo. Allá nos encontramos. Buen día. Florencia de Ituzaingó, Florencia Belda. Un beso. Hola, soy Marta de Boulogne. Quería saber exactamente a qué hora es el Tedeum. Supongo que es porque quería ir y no tengo acceso a internet ni diarios. Y si no, que me precise un poco a qué hora iba a hablar Cristina la tarde, pero como estoy un poco engripada, preferí ir al TED, aunque es más temprano. Bueno, muchas gracias, muy buen programa. Adiós. El TEDEUM está previsto para las 12 del mediodía. Si no te podés acercar, podés seguirlo también a través de Radio Nacional. Buen día, habla Eduardo de Carlos Paz, Córdoba, y feliz Día de la Patria y deseando siempre que podamos, todos unidos argentinos, recorrer ese camino que necesitamos, ¿no es cierto?, hacia una liberación de este país, de una vez por todas, y que todos los argentinos puedan seguir transitando el buen camino, digamos. Chao, gracias. Bueno, Gustavo, Isabel y todo el elenco, oyentes de Radio Nacional, ¿cómo les va? Un 25 de mayo de allá del 1800, se mostró que había gente que tenía coraje y había gente que traicionaba salvajemente. Bueno, esa fue la lucha, siempre va a seguir siendo la lucha. Este gobierno miró la ley de medios, miró el Poder Judicial, miró las jubilaciones que habían sido robadas. Estás escuchando la versión del Cóndor Pasa de Uña Ramos. Cuenta la leyenda que Uña Ramos fue parte de los músicos que secundaron a Paul Simon para una grabación antológica y muy polémica del Cóndor Pasa. Otra leyenda también cuenta que Paul Simon andaba por París y se encontró con los sonidos del Cóndor Pasa cuando un grupo de chilenos que estaban tocando la gorra en una esquina en invierno lo sedujeron de una manera notable. Y tuvo la mala idea de preguntarle a uno de los músicos, ¿esta canción es tuya? Y el chileno vivo, buscando unos mangos para ir a comer, entre tanta malaria, dijo, por supuesto, te la compro, ¿cómo no? Se sentaron en una mesa, firmaron unos papelitos y se quedaron con unos dólares para poder morfar algunos días. Por supuesto que no le pertenecía al chileno y entonces nació un juicio monumental que duró casi una década y que, por supuesto, Don Simon tuvo que pagar algo más que aquellos dólares que le había dado a los chilenos para que puedan morfar algunos días. Pero en la grabación que vos siempre escuchás de Paul Simon, aquel, por supuesto, de Simon & Garfunkel, del Cóndor Pasa, ahí están los vientos de Uña Ramos. Las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Fría la mañana, aunque no tanto. 9 grados, la térmica 8, humedad en 65%, presión 1016 hectopascales. Hay viento del oeste, pequeño viento, a 8 kilómetros, con cielo despejado. Un congreso internacional debatirá en Buenos Aires sobre violencia escolar. Expertos de 10 países de América Latina se reunirán entre el 5 y 7 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Discutirán durante este tercer congreso en la materia acoso escolar, usos abusivos de las redes sociales y violencias intrafamiliares. Impactan en la escuela como caja de resonancia luego en la sociedad. Los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa paran mañana por 24 horas. Los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Petroleros y Gas Privado reclaman la eliminación del impuesto a la transferencia de combustibles para empresas neuquinas. Desde el gremio advirtieron sobre el peligro de la pérdida de 500 puestos laborales también. Dicen que hay pequeñas refinerías que están operando de manera deficitaria. En cuatro ruedas el final. Los Mercedes otra vez largan primero en el Gran Premio Fórmula 1 de Mónaco. Primer término, el alemán Nico Rosberg. Su compañero de escudería, el inglés Lewis Hamilton. Tercer y cuarto, los Red Bull. Australiano Ricciardo, alemán Sebastian Vettel. Prevista a esta hora, justamente, se inicia la competencia. El tiempo. 9 grados, la térmica 8. La sensación en la piel, ¿no? Humedad 65%. Hay una brisa del oeste a 8 kilómetros, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. ...25 de mayo de 2014... Unidos, nada es imposible. En democracia y libertad. Nacional, la radio pública argentina. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Como todas las semanas, te invitamos a ir al teatro con nosotros. Llámanos al 0810-222-0870, 499-8700. Nos dejás nombre y apellido, los últimos 3 de tu DNI. Y nada, al teatro con nosotros. A ver, Conurbano, de Gonzalo de María, hasta Trilce, allí en Massa, al 100, Massa 177, Chinitos, de Juan Pablo Galimberti, en el Teatro Beckett, en Guardia Vieja, al 3500, Guardia Vieja 3556, Las 50 Nereidas, de Norman Brisky, en el Teatro Calibán, allí en México, al 1400, o Amarillo, de Carlos Somigliana, jueves y viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, allí en Avenida Roque Sáenz Peña, al 900-943. Así que ya sabes, nos llamás 0810-222-0870, 499-8700, nombre, últimos tres del DNI y al teatro con nosotros. Isabel Rauber, vamos con la segunda parte de tu comentario de hoy. Nos habías prometido llevarnos a Colombia. Hola, hola, sí, aquí estamos. Muy bien. Estaba justamente desembarcando en Bogotá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, llegamos. Bueno, para nosotros en este cumpleaños de la patria, ¿no? ¿Qué día? ¿Qué 25 de mayo? Escuchaba tus reflexiones, escuchaba a los oyentes, las oyentes con sus mensajes, sí. Y pensaba en un mate cocido con torta frita, ¿verdad? Esos 25 de mayo ya con el frío. Así era hace mucho tiempo cuando yo era chica. Claro. Mate cocidito, ¿eh? Sí, señora. Sí. En los desfiles de la escuela. Uh-huh. Qué lindo. Bueno, un panorama no tan lindo se vive hoy en Colombia. Sí. En Colombia hay elecciones presidenciales y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Tendría que ser como parte de la fiesta de la democracia, uh-huh. Pero no podemos pensar en abstracto solamente como la fiesta de la democracia, porque se buscan precisamente a través de los mecanismos democráticos históricos, a través de las urnas, de legalizar determinadas posturas políticas, proyectos, y esto está, digamos, moviéndose tras bambalinas en la presentación de los candidatos, las campañas, todo. Hay que decir que, sinceramente, el presidente Santos iba adelante, le sacaba 30 puntos al segundo, ¿eh? Sí. Es tremendo, sí, sí. Es tremenda, sí, sí, la diferencia. Sin, uh-huh, embargo, en poco menos de 3 semanas, el segundo candidato, que es el candidato uribista, Zuluaga, se ha hecho con un empate técnico, digamos, en las elecciones. Y hoy en día lo que más se sospecha como hipótesis es que irían a una segunda vuelta. Y lo peor, en una segunda vuelta ganaría el candidato uribista. El candidato uribista es Zuluaga. ¿Qué es lo que, cómo se ha presentado esta elección? Hablando de un pensamiento binario, ¿verdad? Bipolar, que te lleva a lo uno o lo otro. Uh-huh. Hay 5 figuras que disputan las elecciones. Entre ellos, el Partido de los Verdes, el Polo Democrático, que es muy conocido entre nosotros, pero las que se llevan el centro de la polémica son los que finalmente, los 2 primeros que apuntan que pueden llegar a una segunda vuelta. En primer lugar, porque lo que más se prevé es que Santos, el actual presidente, no pueda ganar en la primera vuelta. ¿Y qué es lo que hay atrás de esto? Santos dice, apóyanme a mí que voy a llegar a la firma de los convenios de paz. Es decir, vamos a llegar a hacer realidad la búsqueda de paz en Colombia. Tiene una alta significación para Colombia, en primer lugar, una alta significación para el continente, por el tema de que estamos hablando siempre de la geopolítica, ¿verdad? Exactamente. Tremenda, tremenda la situación, lo que está en juego. Porque no es un problema de Santos o Zuluaga. Lo que está en juego con la paz es la posibilidad de que en Colombia haya condiciones para discutir y llevar adelante el país como el resto de los países del continente. Pero da la casualidad que no es un país más. Claro. Es el país de las 7 bases militares norteamericanas. Uh-huh. Es el país que tiene frontera con Venezuela. Atenti, atenti a esta situación. Sí, sí. Es el país que tiene fronteras con Ecuador. es el país que tiene fronteras con Centroamérica, aunque sea a través del canal de Panamá y con el Caribe. Es decir, es un país que está en el corazón geoestratégico para la agresión militar, esta agresión de guerra sucia, ¿verdad? La guerra sucia que se lleva por la, los medios de comunicación, pero que, llegado el caso, también se lleva en físico, en guerra caliente, en guerra efectiva. Y bueno, esto se está moviendo atrás. ¿Cuál es el fantasma que han asusado los sectores uribistas? Digamos, bueno, un elemento importante es cómo Uribe se posicionó en el Parlamento en las elecciones parlamentarias últimas, ¿no? Uh-huh. Donde tiene más de 20 escaños. Esto ha sido un golpe que, por supuesto, envalentonó a este sector. En segundo lugar, un elemento a destacar es cómo Uribe instaló la idea de que los grupos irregulares, léase la FARC y el EP, el Ejército Popular, el Ejército Guerrillero Popular, no pueden dialogar con el Estado, o el Estado, que es una institución legítima de un país, no puede dialogar de igual a igual, es decir, sentarse en la misma mesa de diálogo con los guerrilleros, que lo que hay que hacer es exterminarlo por la vía de las armas. Y levantándose con este culto a la guerra y a la muerte, mezclado con una gran campaña publicitaria, ha ido carcomiéndole la cabeza al sector colombiano que vota. Voy a decir que es el sector que vota, porque hay el gran porcentaje de la ciudadanía que participa silenciosamente en las elecciones, es el abstencionismo. ¿Y por qué digo que participa silenciosamente? Y es terrible la conquista del apoliticismo en las cabezas de los pueblos de nuestra América, porque con su negación a posicionarse en la realidad del país, o se posicionan rechazando todo lo que hay, ¿verdad? Claro. Permiten que haga el juego a las fuerzas hegemónicas, que son los que van a participar, y los sectores de izquierda, que bueno, más o menos cada uno ronda el 10% de la población. Pero quiero comentar algo de interés que seguramente no es tan de dominio de todos los oyentes. Ustedes saben que el marketing político juega un papel muy importante, porque este señor Zuluaga era conocido en su casa y en su entorno. Exactamente. Había sido ministro de Uribe, pero solamente 3 años, digamos, no es una persona tan conocida. Cualquiera de los otros candidatos, Peñalosa, López o Ramírez, que fueron alcalde de Bogotá, ministra de Comercio, senadora, presidenta del Polo Democrático, en fin, son mucho más conocidos que Zuluaga. ¿Qué pasó? Ah, que contrataron a ni más ni menos que a Duda Mendoza. Claro. ¿Quién es Duda Mendoza? Sí, claro. El artífice de la victoria de Lula en el 2002. Uh-huh. Uno se quiere cortar las venas cuando lee esto. Sí, sí. Porque, ¿qué estamos viviendo? Bueno, un mercenario. Lo que le importa al marketinero, sí, es sacar plata y levantar para eso al candidato, es decir, que su candidato gane. Uh-huh. Cualquiera sea la fuerza política o el futuro que tenga para nuestra América, ¿no? Sí, sí, eso es claramente un mercenario. No tiene ninguna relación con los resultados. Por eso, lo mismo le hace la campaña a Lula, que ahora le hace la campaña a Zuluaga. Uh-huh. Y en alguna época trabajó con Duhalde. O a Duhalde, a lo que sea. Sí, sí, no, digo, no tiene por eso, ningún principio, su principio es el dinero. Claro. Digo, hay que hablar de estas cosas porque si no parece que todo fuera producto de la buena política. No, muy no, no. Bien, en este debate de la democracia, la manipulación tiene el lugar prioritario y fundamental. Uh-huh. Y bueno, con este señor que se dedicó a trabajar alrededor de la letra Z de Zuluaga, hablar de la importancia del apellido, de las virtudes familiares, de su profesión, etcétera, etcétera, más toda la campaña guerrerista de Uribe, han levantado y, bueno, posiblemente lleven a Colombia a una segunda vuelta. Ciertamente no se puede subestimar, como lo señala Raúl Civeche en uno de sus recientes escritos, donde reflexiona sobre esto, la importancia que tiene que Gustavo Petro, vamos a recordar, el alcalde de Bogotá, que fue destituido por el Procurador General de la República, que Santos apoyó inicialmente, que lo sacaron y que después Santos lo restituye a instancias de presiones de organismos internacionales que consideraban ilegítima la destitución. Bueno, finalmente, tomando conciencia de la trampa en que o la guerra o la paz, que se ha instalado como la disyuntiva entre los dos candidatos, Gustavo Petro optó por dar el voto a Santos. Esto implica que el electorado de Bogotá, que tiene una abstención, vamos a decir, del 65%, pero bueno, de ese 35%, un porcentaje elevado que iría contra Santos, con este llamado de Petro, podría volcarse a favor de Santos. ¿Quién podría decir hace poco tiempo que la disputa estaría alrededor de Santos y sectores que no apoyaban a Santos, que vamos a recordar que viene del uribismo, porque fue el ministro de Defensa, ni más ni menos que del gobierno de Uribe, era impensable que se polarizara de este modo. Por eso yo creo que, previendo este fuerte enfrentamiento, Santos, cuando yo estuve en Colombia el año pasado, él tenía una carta bajo la manga, que era prorrogar su elección presidencial, su gestión presidencial por 2 años y eliminar la reelección. Porque no quería llegar a esto, porque temía, conocedor como es de la fuerza uribista, caer en esta trampa y no poder culminar, que es uno de los logros de su gestión, reimponer la paz en Colombia. Vamos a decir que hay que recordar, como decía una compañera recién que llamó por la radio, que la memoria es fundamental porque es lo que da vida. Hay que recordar que el proceso de guerra política interna, de guerra social, el crimen, arranca del 49 con el asesinato de Lester Gaitán y con el acuerdo entre liberales y conservadores de que no van a permitir que ninguna otra fuerza política participe en el gobierno del país, la ilegalización y legitimación de toda otra fuerza política. Y así lo han hecho en la historia. Esto tiene que ver con la actitud, a pesar de que, bueno, no podemos recorrer toda la historia, pero quiero recordar, precisamente cuando se firma este cuadro, este acuerdo que inhabilita cualquier forma de lucha política que no sea la alternancia en el poder de liberales y conservadores, Camilo Torres, este sacerdote del tercer mundo, se decide a integrar las fuerzas de la guerrilla, porque ve que no tiene ninguna posibilidad en su lucha social, política, ética, cuando existe un acuerdo del poder que avala el crimen sostenido. Son 60 años de guerra. La perspectiva de paz es muy importante, no solo para Colombia, en quien primer lugar es, sino porque en la geopolítica apuesta a la salida de Uribe, ¿quién? Y señores, los del norte, Washington, que ha establecido claras líneas de acuerdo entre el uribismo y los sectores recalcitrantes, vamos a decir así, de la oposición de Venezuela. ¿Con qué? Con instalar la guerra para poner fin al gobierno de la Revolución Bolivariana. Se están frotando las manos, están viendo que derrota tras derrota que han sufrido en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, están desesperados por una victoria. ¿Y dónde quieren tener esa victoria? En nuestro territorio, porque así comienzan el proceso de destrucción y amedrentamiento de todos los gobiernos populares y la integración latinoamericana. Así que, señoras y señores, en el Día de la Patria seamos conscientes que el proceso de Colombia es el proceso de toda la patria grande. Comentaremos sobre los resultados la próxima semana. Un beso, Isabel. Feliz Día de la Patria. Buen domingo. Gracias, igualmente. Gustavo y equipo de Radio Nacional, les habla el Gato Curuchet de Ushuaia. ¡Feliz Día de la Patria! a Radio Nacional y a todos los oyentes de este hermoso país, a todos los argentinos. Disfrutemos este 25 de mayo, unidos. Abrazo grande desde el sur. Día de la Patria desde Punta Alta, habla Mónica, y bueno, en la plaza este año no voy a poder estar, pero van a estar llenas seguramente. ¡Viva la Patria! Buenos días, bueno, hoy 25 de mayo, Día de la Patria, seamos patriotas todos los argentinos y pensemos en este gobierno que nos dio tanto, a los pobres sobre todo. Norma de San Martín. Hola. Buen día, Gustavo y equipo, te habla Mirta de Saavedra. Bueno, en el Día de la Patria yo quiero recordar un pensamiento de García Márquez. Él decía que el olvido nos hunde en una especie de idiotez sin pasado. Este es un mensaje para los que piensan que lo pasado pisado. No, señores, con la memoria se construye la patria. ¡Viva la patria! Gracias, buen día. Bueno, buenos días, feliz Día de la Patria. Un homenaje grande a Cafrune, porque era un comunicador realmente del pueblo, con su canto. Y bueno, y a todos los operadores que hacen posible la radio. Buen día, Radio Nacional, habla Mora. En el día de conmemoración de la Revolución de Mayo de nuestro país, debemos tener mucha memoria siempre, y apoyar a este gobierno y a nuestra querida presidenta en la lucha por la igualdad para todos, porque los poderes fácticos siempre están, solamente van cambiando sus formas de dominación. Mando un abrazo grande para todos y todos a Plaza de Mayo hoy. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Crónica y Popular le entregan más del 70% de su tapa a la victoria de River, siempre consecuente los domingos con el fútbol del sábado. Sigue de fiesta, dice Crónica, después del 1-0 ante San Lorenzo, y supercampeón, indica Diario Popular. Más fútbol de aquí, de allá y de todas partes. La victoria del Real Madrid, nuevo campeón europeo, y el triunfo en Avellaneda de Independiente sobre Defensa y Justicia. Tapa del diario Río Negro. Francisco pidió paz y libertad religiosa. En su histórica gira por Medio Oriente se reunió con el rey de Jordania y pidió ante miles de refugiados palestinos, sirios e iraquíes construir artesanalmente la paz. El otro dato interesante que arroja la tapa del diario rionegrino es una muy buena costumbre, la cultivamos y mucho cada vez que podemos en Visión Nacional, mirar para atrás para poder construir el presente y el futuro. Recuerda el diario que hace 20 años de Nevares dejaba la Constituyente. El obispo neuquino denunciaba el núcleo de coincidencias básicas entre Menem y Alfonsín y pegaba un portazo. La tapa del diario Río Negro. Título principal del diario Perfil. Francisco pidió paz en Siria y diálogo palestino-israelí. Inició en Jordania su gira con un mensaje histórico en una zona caliente. Rezó en el sitio del bautismo de Jesús. Nelson Castro cuenta la intimidad del viaje. Diario Los Andes de Mendoza, dos grupos rusos se quedan con la mina de cobre de Uspallata. Título principal del diario Los Andes de Mendoza. Clarín, ya lo contaron algunos oyentes, los fantasmas de Chicone y de Vudú, como para ensombrecer un 25 de mayo por la mañana. Sospechas de corrupción, siempre sospechas, siempre condicionales, siempre habría, siempre fuentes no reveladas. Chicone, dos puntos, las llamadas que complican a Vudú son entre el vice, su socio Núñez Carmona, y la sociedad que manejaba la imprenta. Sospechas de corrupción, Clarín y su título principal de este domingo, 25 de mayo de 2014. Diario 1 de Mendoza, supercampeón, otra vez River está de fiesta y esta vez en San Luis, título principal del 1 de Mendoza. casi trabajando en cadena, La Nación, y lo digo en función del acuerdo con Clarín antes de cerrar, Vudú, dos puntos, un testigo clave, dice tener más datos. Capdevila, que fue amenazado y dejó el país, revela que podría aportar detalles que compliquen al vicepresidente. Si por ahí estuviste distraído en la semana, Capdevila fue uno de los ejes informativos, básicamente en las tapas de aquellos matutinos que juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina. Y resulta que Capdevila, en lo mediático, niega todo lo que dijo ante la justicia hace 2 años. Bueno, de estos datos tenemos muchos, ¿no? De gente que aparece en el programa de La Nata diciendo yo vi valijas repletas de dinero, saliendo del despacho de Néstor, y después ante la justicia dice yo no vi nada. Bueno, hay que estar muy atento. La mediatización de los casos judiciales es una historia. Pero resulta que esta gente, cuando entra a tribunales, se queda muda. El tribuno desalta una prueba de fuego para la justicia salteña. Esta semana se va a conocer el fallo sobre el crimen de las turistas francesas. Prueba de fuego para la justicia salteña, lo grita el tribuno de Salta en su tapa. Música de Uña Ramos, murió el viernes, tenía 80 años, hacía 40 que el hombre andaba por París conquistando con sus vientos al público europeo, era amadísimo en territorios tan lejanos a cierta idiosincrasia de su humahuaca natal como Japón, por ejemplo. Bueno, la magia de la música que no tiene y no reconoce las fronteras políticas. Y lo estamos recordando a través de la banda de sonido de estas 2 horas de radio. Bueno, también te habíamos contado que mañana, cuando comienza a morir la tarde y a nacer la nochecita, se va a vivir un momento muy especial aquí en la radio pública, puntualmente en su auditorio, en Maipú 555, porque habrá una apuesta destinada a volver a discutirnos para poder seguir construyendo el futuro de la mano del revisionismo, de la reflexión, del debate, de enriquecer todo lo que puedan aportar muchas voces con valor agregado, que serán esas 3 voces que tendremos para escuchar y para poder sumar, ¿no? Estamos con Daniel Escurra, él es director nacional de formación de actores territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. Daniel, gracias por haber venido. Hay mucho para hablar con vos. Primero de lo que va a pasar en el día de mañana, para redondear bien la invitación, pero no queremos dejar pasar por alto que algunos minutos nos dediques para hablar de esta dirección tan particular que manejás, porque esto de actores territoriales suena muy interesante. Es una mezcla rara, ¿no? La formación, por un lado, y lo de actores territoriales. Claro, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en Radio Nacional. Y bueno, la actividad de mañana, de alguna manera, trata de seguir conmemorando, pensando, revisando, ¿no? Tratando de, como bien decía, que hace el programa, ¿no? Enlazar el estudio, la rememoración del pasado para poder seguir construyendo el presente y el futuro. Uh-huh. La idea es, nosotros, yo soy historiador, somos aburridos los historiadores, ¿no? Una cosa espantosa, entonces tratamos de darle ahí con los compañeros de la dirección un cariz distinto a esta conmemoración, y tratamos de mezclar disciplinas, de encontrar, como bien decías vos, voces autorizadas. Primero preguntamos cuál es el mejor locutor de la radio, nos dijeron, digamos, tenés que venir con Gustavo, así que... Vamos a tener la conducción de un espacio, digamos, ¿no? Donde vas a estar acá el compañero. Vamos a tener el gusto de moderar. Sí, de poder moderar. A Brienza, a Foster, a Peñafort. A Graciana, ¿no? A Así Peñafort. Que, sí, sí, claro. La idea es un núcleo, nosotros pensamos, diverso, ¿no? Y muy interesante desde donde pensar los, digamos, ¿no? la jornada de mayo, y pensándola no solo como un ejercicio retórico de discutir la historia, sino pensando en nuestro presente, digamos, sí, ¿no? Claro. Que siempre estamos en proceso de emancipación, de transformación, sí. Hace ya 204 años, ¿no? Pero también decíamos, bueno, ¿por qué no conjugar que vamos a estar en la radio, tratar de también darle un formato audiovisual, lo que ahí se construya va a estar filmado en términos audiovisuales, ¿por qué no convocar al teatro? Uh-huh. Vamos a tener a Mariano Moreno y a Saavedra, claro, discutiendo. Claro, sí, para estar ellos. Claro, ¿por qué no hacerlo con música? ¿Por qué no festejar, digamos, ¿no? Como nos decía Jaureche, claro. Que nosotros teníamos que combatir por el futuro con alegría, digamos, ¿no? Bueno, uh-huh. Convocar todas esas disciplinas para poder seguir pensándonos, pensar en nosotros, digamos, ¿no? Que es algo muy importante desde el sentido común de una sociedad, pensar en nosotros en clave de cuál es la amplitud de ese nosotros, qué proyecto de país queremos tener, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de que la amplitud de ese nosotros nos va a dar de alguna manera la columna vertebral, el esqueleto de un proyecto de país. Así uh-huh. que eso se discutió en mayo, eso queremos seguir discutiendo después de 204 años. Estamos convencidos de que si el centenario encontró, digamos, ¿no? un primer... los primeros 100 años de la revolución en clave regresiva de la sociedad, de ese nosotros muy chiquitito, dejando muchos sectores de la población argentina fuera, este bicentenario y estos 204 años nos encuentra ensanchando en nosotros con nuevos derechos, nueva inclusión, nueva justicia social, que nos permite soñar en un futuro cada vez más inclusivo. Sí, ayer, mira, en Derecho Viejo, el programa de Félix Krauss, del fiscal, él arrancó con un editorial muy interesante que tenía que ver con esa postulación tan medular de la primera junta, que tenía que ver con terminar con con esos honores tan particulares, claro, que dividían a la sociedad entre los privilegios, sí. Claro, y sus privilegios, y hacíamos cuentas y aún desde lo formal esa línea de tiempo recién termina con Alfonsín, que es el hombre que dice fin a excelentísimo señor presidente de la nación. En el medio que hay marchas, contramarchas, victorias, derrotas, no hay casualidades en esta historia. Uno puede tomarse de ese datito que puede sonar hasta formal o de color para algunos, pero no lo es. Es fuerte, y si lo llevamos al tema de derechos, nos acordábamos de la Asamblea del año 13, quizá como el primer gran hijo que deja la revolución en la instauración por primera vez de los derechos humanos, aunque no se llamaban de esa manera por entonces, pero en ese momento se termina, por ejemplo, con los elementos de tortura, y otros en nombre de la patria resulta que los restauraron más de una vez, así o sea, es. Marchas, contramarchas, triunfos, derrotas, bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, en el medio de esos 204 años la historia, ¿no? Que nada más ni nada menos que encontrarse con las posibilidades y los límites, ¿no? La historia es el terreno, la arena donde los seres humanos, donde los ciudadanos forjamos nuestro destino. Ahí no hay nada preconcebido, ahí no hay nada clausurado, tiene que ver con nuestras potencias colectivas e individuales. Y realmente, como bien decís vos, a veces en ese hacer la historia nos toca, digamos, ¿no? O perder o de alguna manera no ganar, digamos, ¿no? Donde los sectores más minúsculos de una sociedad, más concentrados, más perversos, logran imponer sus designios, y a veces el pueblo irrumpe en la historia ampliando los márgenes de esa historia, claro, de una manera muy luminosa, ¿no? Y la verdad que uno siempre está buscando eso, como la energía colectiva social, política, cultural, que marque tiempos donde esa tradición que nace en mayo y que nace inclusive mucho antes, ¿no? Un datito interesante que seguramente o quizás lo hayan... Nosotros el 25 de mayo, de un año antes, digamos, ¿no? De 1810, ya estábamos en revolución en el Río de la Plata, digamos, ¿no? En La Paz y Chuquisaca, ahogada, ¿no? Claro, ahogada en sangre, ¿no? Pero digo, esto, las idas y contramarchas significan que estamos vivos y arrojados a nuestras posibilidades. Uh-huh. Ahora, yo pensaba en cuanto a la acción que va a suceder mañana, uh-huh, el hecho de haber incluido una acción teatral que va a resultar provocativa y además vivencial, porque va a suceder aquí ahora en medio de esta charla, transforma una charla de historia en un hecho vivo que seguramente va a generar, qué sé yo, no sé, que el público esté muy activo, que no sea solamente vengo a escuchar, sino vengo a formar parte, me voy a emocionar, voy a adherir, me voy a sentir provocado, como es el teatro, digamos, cuando se lo utiliza como, como herramienta dentro de un contexto que parece no teatral, pero que seguramente lo que va a pasar mañana va a tener que ver con una puesta en escena de alguna manera. Sí, nosotros estamos muy entusiasmados. La verdad que la historia, este arrojarse a las posibilidades, no es otra cosa que poner el cuerpo, ¿no? Y muchas veces en la política poner el cuerpo estuvo alejado de la palabra, ¿no? La palabra iba por un lado y el poner el cuerpo iba por el otro. Entonces, simbólicamente nosotros queremos juntar las dos cosas, ¿no? Es decir, estar ahí, el teatro, la música, incorporar no solo la palabra, la reflexión, que es algo que es fundamental, ¿no? Para cualquier sociedad, pero también el festejo, los sentidos. La verdad que nos parece una forma integral de que tiene que ver con los tiempos también, no tiene que ver con estos tiempos, donde la palabra se ha acercado a los hechos concretos, ¿no? Vos decías Alfonsín, digamos, ¿no? Es muy interesante, a veces, muchas veces desde sectores interesados dicen no, que hay medidas que son simbólicas, ¿no? Lo simbólico de la palabra de la primera investidura nacional en una democracia como la que vivimos y festejamos tiene mucho valor. Sí, sí. No solo simbólico, sino también que inaugura senderos prácticos, porque es una legitimidad de origen de un montón de planteos que la sociedad tiene que hacer suya para engrandecer los márgenes de la democracia. Uh-huh. La invitación por partida doble. Si podés venir... Bueno, te esperamos, 19 horas, mañana Maipú 555. Ahora, si no podés venir, o si estás en alguna de las provincias argentinas, o en cualquier parte del mundo, esto lo vas a poder seguir en vivo a través de la web de Radio Nacional. Por lo tanto, la invitación por partida doble. Maipú 555, o prendete con la web para poder seguir todo lo que se va a vivir a partir de las 19. Y si venís... Como, bueno, ayer tuve la posibilidad de estar con Moreno y con Saavedra. Y, ¿ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Me prometieron que van a recibir a la gente, que van a, se van a sentar, mira, entre el público, van a discutir. Van a venir un ratito antes, son gente muy ocupada, pero igualmente estarán acá menos cuarto, por ahí. Entonces para hay que venir a la gente para estar con ellos. Y bueno, la algo así va a pasar, ¿eh? La posibilidad de algo, estar con algo ellos. Así va a pasar. Está muy bien. Día Radio Nacional, habla Mora. En el día de la Revolución de Mayo de nuestro país, debemos tener mucha memoria siempre y apoyar a nuestra querida Presidenta y al Gobierno Nacional y Popular en la lucha por la igualdad de todos. Y hoy todos a Plaza de Mayo para conmemorar esta gesta gloriosa. Mando un abrazo grande para todos. Y arriba vengo, soy de la cuna, carita y luna, flor de Amancay. Feliz Día de la Patria, compañeros. Soy Elizabeth, una docente santiagueña. Ojalá que sea un día muy bueno hoy y que nuestra Presidenta esté gozando de toda la felicidad y el amor de su pueblo. Un beso enorme. Feliz día, Elizabeth. Hola, buen día, Gustavo y equipo, un feliz día de la patria para todos, un recuerdo hermoso para Cristina, un abrazo inolvidable para Néstor y la verdad, tratemos de pasarlo y disfrutarlo como se merece, con felicidad y buena onda. Dejemos la culpa de lado por hoy. Chao, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Ay, un abrazo fuerte a nuestro Papa Francisco. Buen día, compañeros de Radio Nacional. Feliz Día de la Patria, que tenemos que concluir los sueños de nuestros próceres. Y en cuanto a la memoria, Galeano decía, creo que no hay memoria individual que no sea colectiva y que la recuperación de la memoria es fundamental para recuperar la capacidad de creación. No se puede esconderla. Hola Gustavo, señor Isabel, Eugenia y equipo de Nacional. Viva la patria, Feliz cumpleaños, patria nuestra. Hace 31 años que ponemos la espalda para defenderla. Los periodistas como vos, Gustavo, la señora Isabel, Eugenia y todo el equipo nacional. Y por otro lado también a la familia Kirchner, nuestro eterno agradecimiento por devolvernos la dignidad a los descamisados. ¡Viva la patria, hoy más que nunca! ¡Viva Argentina! Contame, Euge, ¿quién es Eloísa Tarruela? Bueno, Eloísa es actriz. Muy bien. Y es directora de cine. Uh-huh. Esta es, no es su primer película, ya hubo otra de ella que justamente fue su mirada acerca de su maestro de teatro, Juan Carlos Gené. Y ahora... Te marca para siempre haber sido alumna de Gené. Sí, en realidad cuando uno es alumna de un gran maestro de teatro, eso ya te marca, sí, como decís, sí, vos, no, realmente. Marca conductas de quienes son hoy, están al frente de aulas y fueron alumnos de Gené, son pichones de Gené. Sí, no, absolutamente. No, pero en usos y costumbres chiquititas, pequeñas y hasta las más grandes, pero son réplicas muy interesantes de un tipo que te marcaba fuego, parece. Uh-huh. Bueno, Eloísa y su pareja, que es el Gato Martínez Cantó, los dos como directores, se han metido con un tema misterioso, un tema difícil, pero un tema que hace a la condición humana de todos los días, que es el amor. Muy bien. Y está bueno hablar del amor en el Día de la Patria, ¿no? Muy bien. Porque me parece que tiene mucho que ver. Y esta es una película que es documental, pero tiene una línea de ficción. Y bueno, vamos a hablar con Eloísa, que es la directora, porque tiene el director. ¿Cómo te va, Eloísa? ¿Qué tal? Buen día, Eugenia, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, por suerte. Contanos cómo es esto de, haberte metido con un tema como el amor con tu compañero como director. Digo, acá se conjugaron muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros queríamos hacer lo que hicimos, ¿no? Un documental sobre el amor, porque primero, en mi caso, es un tema que a mí me interesa muchísimo, porque me parece que el amor es como lo que mueve todo, ¿no? Es un tema universal, y a la vez es un misterio. Entonces, como que tenía un montón de puntos, me parece, interesantes para abordarlo desde el documental, que generalmente el tema del amor se aborda mucho desde la ficción, pero poco desde el documental. Entonces, nos interesaba indagar también en conocer historias de amor de parejas reales y poder también conjugarlo con historias también míticas y literarias. En la película también se habla sobre el mítico balcón de Romeo y Julieta, se habla también un poco sobre la historia de la maga, el personaje de Rayuela de Cortázar, y también sobre la historia de Eloísa y Abelardo en el París de 1100, que es una historia real, también tiene algo de ícono, mito en el tema del amor, ¿no? ¿Y cómo fue esta experiencia de investigar sobre el amor con un amor al lado, codirigir? La verdad que fue muy placentero, porque generalmente yo soy de mandarme a hacer las cosas sola a nivel dirección. Siempre tengo un equipo de trabajo, por supuesto, pero como que casi siempre todo lo que hice, lo hice dirigiendo sola. Entonces, en este caso, siempre es como un desafío también, porque es ponerte de acuerdo en un mismo discurso, en una misma visión sobre cómo estructurar la película. Pero la verdad es que en ese sentido, como trabajamos mucho previamente con el guión, con investigaciones y todo, después es como que todo se fue con trabajo encauzando. Y a la vez es placentero porque uno está trabajando con alguien al que ama, entonces también está bueno también desde ese punto de vista. Bueno, entonces hay que decir que El objeto de mi amor hay que verlo en el Cine Gaumont a las 14, hay dos funciones, a las 14 y a las 21:30, y también está en el Espacio Inca Graciela Borges, que queda en Almirante Brown, y eso es a las 17 horas, y que está compartiendo esta semana los estrenos con muy buen cine nacional, como es Aire Libre, como es Historia del Miedo y como es El Cielo Otra Vez. Yo creo, y Eloísa, no sé si estás de acuerdo, que estar en el Cine Gaumont es honrar el cine nacional es estar para todos los que quieran llegar, porque tiene una entrada sumamente accesible y hay 10 películas en este momento ahí en el cine, así que, bueno, le damos la bienvenida al amor a través de tu película y la del gato, que son los directores, y invitamos a todo el público que vaya al Cine Gomón a ver tu película y después cualquiera de las otras que realmente son muy buenas. Gracias. Sí, justamente te iba a decir eso, que ayer estuve acompañando mi película en el Cine Gomón y el cine para todas las películas. Había muchísima gente, cola, o sea, había como una especie de revolución y me dicen que, bueno, que cada vez es así, ¿no? Porque las entradas populares y a la vez las películas son buenas porque la gente va, vuelve, o sea, hay como una afluencia de público muy interesante. En el caso del objeto de mi amor, bueno, ayer hubo localidades agotadas en la función de las 21:30, ayer sábado, y a la vez fue muy emocionante porque hubo aplausos al final, y era público realmente genuino, porque no era el estreno. Así, y además, Eloisa, es una construcción que hace la gente, porque está absolutamente invisibilizado el Gaumont por los medios hegemónicos, ni una línea, nada sobre lo que pase allí, entonces es una construcción genuina que viene desde abajo. Completamente, bueno, así más mérito aún, porque claro que sí, es cierto que digamos, no se cuenta mucho el tema de la cantidad de gente que está yendo a ver cine nacional, y es buenísimo, ¿no? Porque hay, aparte, una diversidad en justamente los relatos, que es muy bueno eso. De hecho, ayer me contaba un espectador que había venido al objeto, que antes había ido a ver Muerte en Buenos Aires. Entonces, es como que también a veces ven dos películas seguidas, como se hacía antes. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, yo la verdad que estoy feliz de estar en el Cine Gomón. Además, está realmente nuevo, claro. Han renovado todo. La verdad que dan muchas ganas de seguir viendo cine argentino. Uh-huh. Bueno, esta es parte de la celebración del Día de la Patria. Te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias por llamarme. Un placer estar en el programa. Y bueno, y mucha suerte, porque las películas empiezan en el Gomón y no se sabe dónde terminan, ¿eh? Que ande, sí. Que tenga un buen recorrido. Sí, vamos a ir también por el interior del país en el mes de agosto, así que estamos recontentos. Bueno, fantástico, hay que acercarse al Cine Gomont, hay que elegir una película, dos o tres, y verlas. Te mando un beso muy grande, cariños, a tu compañero. Y bueno, gracias, Eugenia. Gracias, hay que ir al Gomont y ahí estaremos. Gracias, un abrazo grande a todos. Buen domingo, hasta luego. 9:45 hasta las 10, Visión Nacional. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Yo había pensado que un 25 de mayo que cae domingo nos daba derecho a esos microprogramas de Los chicos a lo grande en los que solo disfrutamos de las anécdotas infantiles. Entonces busqué en mi colección las primeras historias que publiqué sobre esta fecha patria. Una me la contó el licenciado Abel Gutiérrez, alias Coco, y sucedió cuando su nieta, Miranda del Río, tenía 1 año y 10 meses. Le consulté a Coco si le gustaba que la compartiéramos hoy en Radio Nacional, y contentísimo, me comentó que Miranda ya es estudiante universitaria de veterinaria. Chau mi intención de contarle solo ocurrencias graciosas, porque me fue inevitable resignificar para qué lado esta joven, que ahora estudia veterinaria, llevó su curiosidad antes de los 2 años. Cuando preguntó, abuelo, ¿por qué el 25 de mayo es el Día de la Patria? Porque ese día nació la patria. ¿De la panza de qué mamá nació? Buscándome del 25 con la emoción en las calles. Juntemos todas las voces, que unidos no hay que nos calle. Hace muchos años, Pablo y Cecilia Lavezari me contaron una anécdota que es de chicos y es de grandes, porque supongo que algún apuro o malentendido hubo entre los adultos en la familia de este chico. La maestra de la sala de 3 había distribuido los papeles para el acto del 25 de mayo. el día de la fiestita, los alumnos llegaron al jardín disfrazados o con algún objeto alusivo. El que tenía que hacer de farolero llegó con un farolito. La lavandera fue con un canasto. Pero al que le tocaba actuar de velero, no llegó con velas de las que se usaban cuando no había energía eléctrica ni con una antorcha. El niño que personificaba al velero llegó con una vela de windsurf. Entonces la maestra adaptó el guión y lo hizo pasar por el escenario anunciando. Y los barcos pasaban. Venían desde los barrios en carro, a pie o a caballo. Otra gran maestra, Roberta Garibotti, de Los Cardales, nos contó que después de hablar de los vendedores y otros oficios de la época de la colonia, interrogó: ¿qué nombre tiene la persona que lava la ropa? Abuela, respondió Abril. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza espacio publicitario. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Mayo, prueba exclusiva, Alfa Romeo 4C, la última tentación italiana. Además, cara a cara, los mejores deportivos franceses. Peugeot RCZ versus Renault Megane RS, Concept Car, Volkswagen y su nuevo Midsize Coupé. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-2523. Me parece que la sociedad está entendiendo con respecto al debate del Código Penal. La mañana es mujer, Cintia García. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad, de insertarse políticamente, de un aprovechamiento electoral. A cara lavada, todo periodismo. Fuera de todo rango o parámetro de realidad en cuanto a la materia de cuestión en la que se debate. Lunes a viernes, de 7 a 9, Radio Pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 50 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino. 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo con aceptación en comercio Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y o servicios publicados. Fin espacio publicitario. El 25 de mayo, vamos a la plaza. Transmisión especial en vivo y en directo de la mega fiesta de la patria. Desde las 17, con Tom Lupo, vamos a vivir un día muy importante para todos los argentinos. Y a partir de las 19, programa especial de Mañana es Hoy, con Roberto Caballero, para compartir el evento del año, junto a vos. 204 años del sonido más maravilloso. El de la libertad. Nacional. La radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Daniel, ¿qué es la Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social? Primero un nombre largo, digamos. Sí, es un poco tremendo. Para Marquesina de Cine. Pero bueno, también es sustancioso en cuanto sí. a lo que promete. Vos sabés que ahí es una decisión política de políticas públicas que tomó nuestra ministra Alicia Kirchner, que ella plantea, tiene una frase que a mí me parece significativa, que lo define, ¿no? No se puede transformar lo que uno no conoce, uh-huh. y no se puede conocer lo que uno no quiere. ¿no? Entonces ahí se juntan dos cosas que para nosotros nunca debieron ir separados, que es la pasión y el conocimiento, digamos, ¿no? La teoría y la práctica, si querés, la razón y la pasión. Uh-huh. Eso es un... La dirección nuestra tiene a cargo espacios de formación, ¿no? De formación ciudadana en el territorio, en los lugares donde las políticas sociales se construyen, digamos, ¿no? Porque desde la visión de que la construcción de ciudadanía no solo tiene que ver con los derechos individuales, sino con, recién lo charlábamos, ¿no? Sino con retejer la trama colectiva, que eso es lo que el neoliberalismo durante 25 años se ocupó de construir, ¿no? O la constitución del 49, o la constitución del 53. Exactamente. ¿No? Siempre hay algo para apuntalar de lo que está cajoneado. Exacto. La constitución del 49, pucha, si está cajoneado, ¿no? Y claro, y ahí está, ¿no? Significativamente, taxativamente normado que los derechos también son derechos colectivos. Digamos, ¿no? Entonces, la dirección tiene esa responsabilidad de desatar en el territorio, en todos los lugares del país, procesos formativos, procesos de conciencia ciudadana, procesos de asumir la cuestión colectiva como un condimento fundamental de la democracia argentina y de la construcción de las vidas individuales de nuestros ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, a eso nos ocupamos. Como te imaginarás, tenemos la enorme suerte de poder recorrer desde Ushuaia hasta La Quiaca, digamos, ¿no? Desatando procesos de este tipo. No tenemos ninguna receta, que es otra cosa que nos pide la ministra. Las políticas públicas se construyen con los actores en el territorio. Nosotros no tenemos un formulario de cómo se hace, digamos, ¿no? Sino que vamos como equipo de políticas públicas a construir la política pública con los actores en el territorio. Entonces, de lo que sale ahí son cosas completamente diversas, distintas, en contenido, en formulación, en técnicas, en mecánicas, digamos, ¿no? Y en actores. Que esa es la riqueza que tiene la posibilidad de tener hoy un Estado que ya no es un enemigo y una máquina de conculcar derecho como en la década de los 90 o durante, digamos, el neoliberalismo, sino si querés un socio privilegiado, un actor más donde los intereses populares pueden y los deseos individuales, pero en trama colectiva, pueden ser parte de la cocina de la construcción de una sociedad que en su conjunto vea integrada, ¿no? Uh-huh. Ahí hay algo, si me permitís un segundo, ¿no? que me parece que tiene que ver con el desafío que nosotros tenemos como sociedad en los tiempos que vienen, sí, ¿no? Hay muchas voces políticas, no importa su identidad, que vienen a convencernos que nosotros tenemos que frenar la distribución de la riqueza en aras de cuidar cosas técnicas como el gasto público, ¿no? La emisión. Hay un montón de tecnicismos que esconden decisiones muy fuertes en términos políticos. Nosotros le dimos la primacía al mercado por sobre la política durante 25 años, 30 años, y eso nos llevó al borde de la disolución social, digamos, ¿no? Uh-huh. Recordarán los oyentes, 19 y 20 de diciembre del 2001, estuvimos al borde de la disolución social, política, moral, cultural del país. Eso porque la economía privó y estuvo por encima de la política. Nosotros estamos convencidos que la herramienta que tienen las mayorías populares, los pueblos, las sociedades, para irrumpir en la construcción del proyecto de país es la política, ¿no? Sí, claro. Y lo político, a grandes rasgos, tiene que ver con qué niveles de inclusión queremos tener los argentinos en los tiempos que vienen. Uh-huh. Y eso está directamente atado a la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza no es un hecho natural, sino que es una construcción colectiva ciudadana donde hay que tomar decisiones. Sí. ¿No? Entonces, la sociedad tiene, en los tiempos que vienen, el desafío de tomar decisiones y los niveles de inclusión que logramos con mucho esfuerzo después de 10 años son el piso, digamos, ¿no? Estructural del cual no debemos volver para atrás y hay que seguir engrandeciéndolos, o si vamos nuevamente a poner el mercado por sobre la política, y eso nos va a llevar nuevamente a un proceso de achicamiento donde los intereses de minorías muy concentradas van a prevalecer por sobre las mayorías populares. Uh-huh. Mira, me engancho de lo que vos planteás de esos temas técnicos, ¿no? Que nos tiran por la cabeza como si fueran designios que llegan desde algún mandato bíblico, ¿no? Hay que fortalecer las cuentas fiscales, hay que sincerar las cuentas, ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo, sería fin del 99, fin del 2000, en este mismo estudio, hacíamos un programa con Claudio Leveroni, amigo de esta casa, hombre de esta casa, temas pendientes. Y sacamos a Graciela Fernández Mejide, por entonces ministra de Desarrollo Social. Y entonces en un momento, cuando nosotros íbamos con tres o cuatro cosas que eran los temas medulares y eran reclamos que estaban como en nuestra propia agenda, nos rebatía diciendo, estoy cerrando un año con superávit. Entonces nosotros nos dijimos, discúlpenos, ¿qué problema? Pero es un problema. No, usted maneja un área de un país devastado por la década del 90 que requiere que usted esté en rojo todo el tiempo, pero dicho desde el corazón, si hay una forma de hablar de eso, cuando parece que es el camino a seguir lo otro, que todo esté prolijo. No, usted requiere golpear puertas todo el tiempo en un país destrozado por el neoliberalismo para decir, necesito tapar este agujero allá, necesito... Y todos los días hay que estar en rojo. ¿Qué es? Superávit. ¿No? Entonces, ese concepto era complejo, ese concepto era... Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Bueno, dos minutos para recordarte que mañana a las 19, aquí en Maipú 555, habrá una charla bárbara, Brienza, Forster, Peñafort, redescubriendo aspectos del 25 de mayo de 1810, del país que creció a partir de aquello y del futuro. Como te dijimos antes también, van a estar don Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, invitados de lujo que van a estar presentes en el auditorio de Radio Nacional, a discutir, a charlar, a preguntar. Ahí te esperamos con entrada libre y gratuita. Y si no podés venir, a seguirlo a través de la web de la radio, porque va a haber transmisión en directo, que me parece es como el primer paso de esta historia. Ojalá tengamos muchas discusiones más en torno a lo que se viene, porque estamos ahí de los 200 años de 1816. Hay discusiones que todavía hay que saldar. Bueno, gracias Daniel por haber venido. Te veo en la plaza a la tarde, sí, por ahí en el puesto de Radio vemos, Nacional y la vemos, seguimos. Nos vemos en la plaza. Allí estaremos a partir de las 15, transmitimos primero el Tedeum y después arrancamos con los flashes a las 15, a las 17, Tom Lupo y a las 21 el equipo de Roberto Caballero. Nos encontramos dentro de 7 días, también a las 8 de la mañana. Esto fue Visión Nacional. Visión Nacional.